una reina haciéndole homenaje a otra a esta hora en El Sabor de la Noche. Son las 8 y 12 minutos y estaban oyendo a la reina del soul, Aretha Franklin, con un tema de Adele, Rolling in the Deep. Esta fue de las últimas cosas que grabó Aretha en el 2014. Hizo esta versión para su álbum Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. Y bueno, hablando de soul, vamos ahora con otro rey. Un hombre que nos dejó a una edad muy temprana, a sus 58 años. Tengo el orgullo de decir que mi abuelo, Julio Sánchez Vanegas, lo presentó la única vez que él vino a Colombia. Y lo presentó en su programa Espectaculares Es, en vivo, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá. Me refiero a Barry White. Vamos ahora con uno de sus grandes clásicos de 1976. Esto que dice así: You See the Trouble with Me. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Yeah, yeah. But I know I shouldn't think about it. So I'm back. Why can't we just play for peace? Practically on my knees, yeah, yeah. But I know I shouldn't think about it. You know what you're doing to me. You're singing my songs in the streets, yeah, yeah. Acting all innocent, please. When I know you already thinking about it. Ariana Grande con uno de sus éxitos más recientes de su álbum Thank You Next, la canción Break Up With Your Girlfriend On Board. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche y también con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag en Instagram. Así que recuerden, Twitter arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, Instagram Emilio Sánchez Radio y hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con algo de los 80, un cover de una canción original de los 60, originalmente uno de los clásicos del soul de Motown. La versión original fue hecha por el grupo Martha and the Vandellas y fue uno de los primeros grandes éxitos de Motown. Y en el 85, David Bowie y Mick Jagger hicieron esta versión juntos para recaudar fondos para Live Aid. Aquí está esto que es Dancing in the Street. Don't forget the motor city.

un éxito del 2013 del álbum ganador del Grammy al álbum del año, Random Access Memories, Daft Punk con invitados especiales Nile Rodgers y Pharrell Williams en la canción Lose Yourself to Dance. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Giovanni Marulanda, Estela Uribe, Benjamín Herrán. Saludamos también a Ele Witzi, Doris Gómez. Saludamos a señor Fierro Lozano, Jorge López Pulido, Edgar Jaime, Ricardo, CDTBMDF, Gloria Huitrago, Doris Marín. Saludamos también a Jorge Pulido, Guti Suavito. Saludamos a Cristian Toro, Guillermo, a Fernando, Mario Andrés Posada, César Barbieri, Mr. DJ, Olga Osorio, Carlos Fernando, Colombiano de Ruana, Chestin Karim CP, Eli Gómez, Paola Sinisterra, Diana, Joely Ramírez, Álvaro Hernández, Gusano Gris, David Rodríguez Parra, Paola Sinisterra, Adriana, Nancy Alfonso, Jean Valjean. Y bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram también con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por ese lado, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con Amy Winehouse, que en paz descanse, y uno de los éxitos más importantes de su carrera, del álbum Back to Black del año 2006, esto que dice así: You know I'm no good. Bye. sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Algo de disco a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo He's the Greatest Dancer por Sister Sledge, una canción sota por allá en 1978, compuesta y producida por Nile Rodgers y Bernard Edwards, ambos de la banda Chic. Vamos a continuar ahora saludando a los que se conectan a nuestras redes sociales. Vamos a seguir con el Instagram. Nuestra cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Andrés Vasallo, 3971, Nana de la Osa, Carlos Olaya, Designer, David Ávila, 1995, Pardo Córdoba Andrés, Caro Castañeda, 87, Amancio, 6744, John Gonzalo, Monje Lombana, JS259031, Camilo Wall, Almesig, Francisco Acevedo, 412019, Pau Mesaus, Distrito París, LFG Aribello, Gonzi 170. Vamos a continuar ahora con Lizzo y uno de los éxitos del año en un remix muy especial por Breakbot. Aquí está este remix de Juice. I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm falling. Sabor de la noche. Come join the fun, it ain't very go round. Desde París estaban oyendo al señor Lionel Richie con una versión grabada en el 2007 de un clásico suyo original de 1982, la canción All Night Long en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con uno de los éxitos más recientes de Calvin Harris junto a Rag & Bone Man, la canción Giant. Saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet. Feels right, and in from my heart, Maroon 5 y Christina Aguilera con una canción en homenaje a Mick Jagger, la canción Moves Like Jagger en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con lo más reciente de Kylie Minogue, la canción New York City. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, a Daniela Salgado y Jonathan Saavedra por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9.